Track 49. Esperás con ansiedad, tratando de pensar en alguna manera de salir. Gritás pidiendo auxilio. Por fin alguien te contesta, con una voz que por momentos te parece muy cercana y a la vez lejana. Tocas a tu alrededor y encontrás una superficie metálica. Es la boca del conducto de entrada del carbón. Gritás metiendo la cabeza en el conducto. Te contesta una voz. Es Martín. Haciendo un esfuerzo, conseguís meterte en el conducto y descubrís que podés trepar por él. Al llegar arriba, lo encontrás clausurado por una puerta débil de madera. La abrís empujando con fuerza y salís al patio de la casa. Me alegro que no seas un fantasma. Yo también me alegro, contestás, pero no pienso volver a acercarme a la casa de piedra. Llegaste al final, pero hay muchas otras aventuras esperándote. Para escuchar una nueva historia, volvé al track 2. Y mucha suerte.